estás aquí, no puedo vivir sin ti. Siento que voy a morir y es por este gran dolor. Sé muy bien que te he perdido, más nada puedo yo hacer. Es que me faltó el valor para hacerte mujer. No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así. Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así. Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así.